Seguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos dentro del ámbito de medio ambiente para informar de los trabajos de prevención y frente a lo que suele ser una plaga habitual por estas fechas, como es la de la oruga procesionaria. Suele ser característica además en diferentes puntos de nuestra localidad donde podemos encontrar pinos, como es el caso del Parque Rafael Alberti. Lo cierto es que es una plaga muy extendida, la de la procesionaria del pino, que suele ser, o lo era, más frecuente en el mes de febrero, pero es cierto que por el cambio en cuanto a temperaturas y demás, cada año parece que se va anticipando más. De nuevo, pues hemos podido verlas, ¿no? En esta ocasión ya por estas fechas, también se ha anticipado, y desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente querían explicarnos los trabajos que se están desarrollando precisamente para prevenir y acometer, para afrontar esta situación. Así que nos acompaña al otro lado del teléfono José Gabriel Calvente, como saben, Delegado Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decíamos, sobre todo querías informar al respecto de esos trabajos que se están desarrollando frente a la oruga de procesionaria, ¿no? Sí, bueno, más que nada aclarar un poco el tema, dar un poquito de luz, porque ya sabemos que se empieza por redes sociales, hay cierta llamada al ayuntamiento, y bueno, explicar un poquillo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y por dónde vamos. Mira, en esta zona sabemos que es el Parque Rafael Alberti, que es donde normalmente siempre nos llegan más avisos, aunque suele haber también en otras partes de nuestra localidad. Pues este año se tenía previsto, se dan junto a las dos cosas, entonces hay cierta rumrum ahí sobre este tema. Mira, se tenía previsto el corte de dos pinos canarios, pero el motivo no era directamente la oruga. Hace varios meses se está haciendo cierto estudio de la zona arbolada de nuestra localidad para ver si hay algún árbol en mal estado, si hay que retirarlo, si no, nos informaron de que había dos pinos canarios allí en el Parque Rafael Alberti que tenían bastante altura y que tenían una gran inclinación. Ya con la última dana que tuvimos, pues se decidió con estos informes de retirarlo. ¿Qué pasa? Bueno, porque se ha ido un poco el tiempo entre vacaciones, fiestas y tal, y se nos ha juntado con el adelanto, digamos, de la plaga de la oruga procesionaria, que es cierto que normalmente empiezan en febrero, ya el año pasado, pues, o ya un par de años que en enero están, y este año que se ha adelantado muchísimo, incluso a mediados de diciembre, pues ya se empezaban a ver algunas. Entonces la idea era retirar estos dos pinos y así se hizo. Hay controversia en redes y tal, lo que la gente opinaba un poco, y simplemente era por eso, era más que nada por un peligro de que se cayese ante cualquier rayo de viento, que sabemos que ahora, bueno, pues estamos en tiempo de dana, borrasca, como si fuéramos conocidos, y era más que nada para prevenir. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se quedan otros dos pinos canarios que por ahora nos informan que a pesar de su altura pues no tienen inclinación y que no tienen a priori demasiado riesgo. Entonces esos dos pinos lo que se está haciendo es tratarlos. Nos comentaban que por qué no se habían tratado. Pues mira, anteriormente se hizo un primer tratamiento por parte del personal de Parques y Jardines, y cuando se iba a hacer la retirada de estos dos pinos que te he comentado antes, pues también se iban a retirar las bolsas y se iba a seguir con el tratamiento. El problema que hubo, que no se retiraron los vehículos de la zona y no pudieron acceder. Entonces, pues bueno, en estos días se seguirá retirando la bolsa y se seguirá tratando los dos pinos que han quedado. En la ubicación, digamos, de los dos pinos que se han tenido que quitar por prevención de que no se vayan a caer, pues hemos optado por plantar una especie autóctona que si no me equivoco, pues vamos a poner unos frenos que den sombra y vayamos evitando lo que es el problema con las orugas, que es algo que nos pasa todo durante todos los años, pero es verdad que con las temperaturas que hemos tenido pues se han adelantado muchísimo a la temporada que normalmente ellas tienen. Por tanto, como nos comentabas, la tala de esos dos árboles, la retirada de esos dos pinos canarios, estaba ya prevista y es algo independiente a lo que es el problema de las orugas procesionarias, sino que es por una cuestión de seguridad, por la inclinación, altura e inclinación de estos dos ejemplares, ¿no? Exactamente, son dos temas distintos. Es verdad que se han unido en el tiempo, porque fue hará mes y medio, cosas así, cuando nos comentaron la peligrosidad de con la altura y la inclinación que tenían esos pinos, que habían visto que en los últimos meses pues sí, había aumentado la inclinación y que, bueno, pues ante cualquier inclemencia meteorológica pues podríamos tener un problema en esa zona, y se optó por esa decisión y se unió al problema, bueno, de las orugas procesionarias. Insisto que se está tratando por parques y jardines, se van a retirar las bolsas de los dos pinos que quedan en estos días. También a los operarios del Parque Rafael Alberti pues se le ha dado indicaciones para que tanto cuando, porque hay personas que están por la mañana y por la tarde trabajando en el parque, pues tanto un par de veces por la mañana como un par de veces por la tarde barran y recojan todas las orugas que vean por la zona, para que ni nuestras mascotas, ni nuestros pequeños, ni adultos, ni nadie, tengan contacto. Así que se está extremando la precaución en aquella zona. Y nada, en cuanto puedan, van a retirar las bolsas, como he indicado antes. Ya me he encontrado con un inconveniente, que el camión pluma que se utiliza, pues bueno, se ha averiado estos días y lo están arreglando. Esperemos que entre mañana y pasado la puedan retirar. Y mientras, pues lo dicho, tanto trabajadores de limpieza viaria que pasen por la zona retirarán, como trabajadores del Parque Rafael Alberti. ¿Cuál es el tratamiento que se suele hacer frente a la oruga procesionaria? Recordemos que hay una serie de tratamientos previos, ¿no? Incluso creo que hay trampas, pero si no tienen al final el éxito adecuado, pues se tiene que optar por cortar directamente lo que son esas bolsas, ¿no? Claro, directamente lo más efectivo es retirarla directamente y después colocar alguna trampa para las que queden. La verdad que no es un trabajo agradable, porque, vamos, puede haber imágenes de los trabajadores de Parque Jardines que estuvieron retirando los dos pinos que he comentado anteriormente, y estaban, como tenían el cuerpo lleno de urticaria, porque claro, es que es un tema que hay que tener bastante bastante cuidado, y básicamente eso, retirarla con el máximo precaución posible y colocar ciertas trampas y seguir tratando el árbol. Es algo que se va a mantener, pero bueno, creemos que ahora mismo con precaución y con estas medidas pues pasará. ¿Dónde están situados esos pinos afectados y los retirados también? Pues son los cuatro que están, digamos, en la parte superior, donde normalmente paran los autobuses turísticos, digamos, en la parte más alta del parque. También es verdad que es la zona que está más alejada de la zona infantil. Se retiraron esos dos por, como te he comentado antes, por simplemente precaución. Igualmente se han tratado otros árboles en otras zonas de nuestra localidad por lo mismo, para no tener o para evitar cualquier problema ante, bueno, con temporal de viento y lluvia que puede venirnos en estos próximos meses. Y los dos que se han quedado son los dos que están en la parte, digamos, seguida más superior. Insisto, se van a retirar en estos días. También, hombre, precaución, por si vemos algo, intentar alejarnos un poco, si vemos que hay alguna fila de oruga, o comunicarnos al ayuntamiento, comunicarlo a los trabajadores del Parque Rafael Alberti, que la retirarán sin ningún problema, y sobre todo eso, precaución. En principio, no habéis acotado ni cerrado la parte de la zona de juegos infantil. Supongo porque está controlado el tema, y si no se puede informar a los operarios, pero que no afecta directamente a lo que es la zona infantil. Claro, los operarios que están allí durante todo el día, pues, como te he dicho, tienen indicaciones de controlarlo, de intentar, si ven alguna, pues retirarla lo antes posible. Y yo creo que eso, sumado a la retirada de estos dos, que aunque no sea el motivo, pero quiera que no, por esta parte, pues también nos viene bien, y al tratamiento de los dos pinos que quedan, pues que se quede la cosa ahí y no vaya más. Esto en cuanto al Parque Rafael Alberti, supongo que los avisos o llegan desde otros lugares, ¿no? Donde pueda haber pinos en nuestra población, pues allí que es habitual que ocurra este tipo de plagas. Sí, ahí suele haber otra zona, pero es verdad que todavía no hemos recibido ningún aviso. Ningún aviso de ningún vecino. Los operarios de Parque Jardín, bueno, son los que están todo el día tratando las distintas zonas, pues están observando las zonas que ellos conocen, y por ahora pues no ha habido ningún problema. El tema del Parque Rafael Alberti, entendemos que es una zona más céntrica, de más tránsito, y a lo mejor pues bueno, suelen estar más a la vista. Pero por ahora no hemos recibido ningún aviso de ningún vecino de otra zona que no sea ahí en el Parque Rafael. Bueno, pues si te parece, simplemente recordar, ¿no?, que no se deben tocar este tipo de orugas, que están cubiertas de pelos urticantes, ¿no?, que se desprenden, además pueden flotar en el aire y provocan irritación en oído, nariz y garganta, reacciones alérgicas, incluso episodios más graves dependiendo de cada persona, o sobre todo hay que tener mucho cuidado con los más pequeños y además con los animales, ¿no?, con los perros. Claro, sobre todo las mascotas, porque los más pequeños, bueno, suelen ser curiosos, pero pues tenemos más control. Pero las mascotas, si alguna va suelta y tal, pues bueno, lo típico, gente con los hocicos, con la lengua, y ahí suelen tener más problemas. Por eso la idea de retirarlos, sobre todo los que estén, las que sean por lo alto del poniente, del vallado, por el suelo, intentar que haya lo menos posible. Bueno, pues con esa información nos vamos a quedar. Hoy se querían precisar esos trabajos que se vienen realizando por parte de Medio Ambiente, los que se van a continuar frente a la oruga procesionaria y también, en concreto, a la corta de la retirada de esos dos pinos por motivos de seguridad, algo independiente, como nos explicaba José Gabriel Calvente, delegado municipal de Medio Ambiente. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, Juan Carlos. Muy bien, pues con esa información nos quedamos. Lo dicho, gracias, un saludo. Gracias, Juan Carlos. Bien.